hablamos, ya no nos besamos, y un sentimiento de culpa y perdón hoy roza en mi interior. Conocido la soledad, más cerca de lo que puedas tú imaginar. Ya no te importa y se te nota. Es un iris, así se pone el cielo cuando tú no estás, que arrastró las caderas de mi soledad. El mundo gira, no deriva a comenzar. ¿Y qué más da? Mis labios te suplican y no volverás. Para mí no es tan fácil volver a empezar. Nunca fue cosa del destino, solo fue nuestro egoísmo que pudo más. Solo fue nuestro egoísmo que pudo.